Contestaste tú, qué feliz de nuevo estuve al escuchar tu voz. En las rosas que mandé, también envié mi corazón, y con ellas me declaro que estoy loco por tu amor. ¿Qué voy a hacer si no tengo tu cariño? ¿Qué voy a hacer si no siento tu cariño? Sin amor, solo contigo.